El tango y sus compositores. Ciclo a cargo de Horacio Ferrer. Nuestro programa de hoy estará consagrado a examinar el tema siguiente: ubicación, valoración y trascendencia de los tangos de Osvaldo Pugliese. Primera parte. Tan solo una veintena de composiciones ha sido obra suficiente para ubicar a Osvaldo Pugliese en primerísima línea de autores de tangos, volcado por sensibilidad a una tesitura estética que es también naturaleza temperamental, de inspiración, de intención y de forma radicalmente criollista. Pugliese ha definido un estilo musical en sus páginas, las que, trascendiendo su exiguo número, alcanzan a proyectarse en una gama de modos tanguísticos que abarcan en idéntico plano valorativo lo cantable y lo instrumental, lo melódico y lo canyengue. En el juicio de muchos de sus encumbrados colegas, Aníbal Troilo entre ellos, y nos permitimos compartir rotundamente esa opinión, a Osvaldo Pugliese le hubiera bastado con ser el autor del tango Recuerdo, a despecho de toda su excepcional producción restante, para figurar con pleno derecho junto a los más calificados compositores tanguistas de todos los tiempos. Obra de su temprano advenimiento a la música popular, Recuerdo fue un tango de revolucionaria belleza en hora de su estreno. Siguió siendo único a través de 40 años y hoy es clásico entre clásicos. Fue dado a conocer en 1924 por la orquesta del bandoneonista Juan Fava en el Café Mitre de la calle Triunvirato en Buenos Aires. Recibió su primera consagración ese mismo año en la versión del sexteto de Enrique Polet, que actuaba en el Café El Parque de Lavalle y Talcahuano con el propio Pugliese al piano, alcanzando poco después el triunfo definitivo cuando Julio De Caro lo incorporó a su repertorio. Osvaldo Pugliese grabó Recuerdo casi 20 años después en este trabajo orquestal de muy difícil superación. Cuando Osvaldo Pugliese compuso Recuerdo, era, a pesar de su juventud, un ejecutante pulido y fogueado. Hijo de Adolfo Pugliese, flautista de los cuartetos y quintetos de la primera época, compuso él su primer tango en 1921, a los 16 años de edad. Lo tituló Primera Categoría y le fue pautado por el violinista Frisiani, que tocaba la sazón en el conjunto de su padre. A esa pieza inicial siguieron los tangos El Frenopático, de 1923, y Carlitos, de 1924, este a medias con su hermano, el violinista Alberto Pugliese. Viene luego ese mismo año Recuerdo, la página de su espaldarazo, completándose esta hornada príncipe con Retoños, también del 24, Sentimental y Gauchita, ambos de 1925, estrenados los tres durante la actuación de Pugliese en la entonces gran orquesta de Roberto Firpo. En 1926 daba a conocer Espinas y Juventud, este otro de sus tangos de primer orden. Lo llevó a disco, tal como ahora lo escucharemos, el sexteto de Pedro Mafia durante 1929 y con el autor como pianista. Desde 1926 hasta 1930, Osvaldo Pugliese no editó sus tangos y muchos de los temas que compuso en aquella altura de su carrera fueron saliendo a luz en posteriores momentos de la misma. De 1930 es Ausencia, y ya dentro de su producción para orquesta, estrena entre 1934 y 1937 tres tangos capitales. El primero, dedicado a su hija, se tituló La Beba, y lo tocó por primera vez en marzo de 1934 la flamante orquesta de Pedro Lawrence, quien debutaba a la sazón en el palco del Café Los 36 Villares de Corrientes, con el invalorable concurso de Pugliese como pianista y como arreglador. La misma agrupación de Lawrence, pero 12 años más tarde, llevaría a disco el tango La Beba, pero con Héctor Grané al piano. Aquí está esa versión. El segundo de los tres importantes tangos ofrecidos por Osvaldo Pugliese en la década del 30 fue Se largó el clásico, de 1936, que él mismo estrenó al año siguiente con su conjunto en el Café Germinal. Y el tercero se llamó Las marionetas, que compuesto y dado a conocer durante dicha actuación, grabaría años luego, cuando ya el éxito había comenzado a respaldar su larga, dificultosa, pero siempre admirable carrera de director. Las marionetas, pues, tango de Osvaldo Pugliese por el autor y su orquesta. Registro de 1945. Thank you. Las marionetas, según la versión grabada por la orquesta de Osvaldo Pugliese, es lo que se ha escuchado en el término de este programa destinado a examinar el tema siguiente: ubicación, valoración y trascendencia de los tangos de Osvaldo Pugliese. Primera parte. El tango y sus compositores. Ciclo a cargo de Horacio Ferrer.